sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás. Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre se sacrifica.